Oscuras en la noche. Canción con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un tema del canadiense Corey Hart. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y del Canadá pasamos a Alemania porque aquí está, rectifico, del Canadá pasamos a Suecia porque aquí está la agrupación Ace of Base con Design. En Estrellas de Medianoche. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is. President Roller, RM, wait. Whenever I found time, it's okay. ATL, Jacob, ATL, Jacob. You pray for my demons, girl, I got you. Every time I sip on codeine, I get vulnerable. Annoying the sounds of the storm when it comes. She understand I can't take her everywhere a nigga going. I've been in the field like the children of the corn. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at yourself cause you can't leave me alone. Gossip, get messy, it ain't what we doing. Traveling around the world. Over the phone, dropping tears. I get more vulnerable when I do good. When you drunk, you tell me exactly how you feel. When I'm loaded, I keep it real. Need to tell a real one exactly what it is. Don't say it cause you know that's why I wanna hear. Yeah. I've been trapping around the world. I sit on my balcony and wonder how you're feeling. I got a career that takes my time away from women. I cannot convince you that I love you for a living. I be on your line, feelings flowing like a river. You be texting back, you and Kiki on the river. Message say deliver, but I know that y'all don't get it. Why you introduce us if you knew that you was with him? Made me shake his hand, we all been fucking for a minute. Walk me off the plane because you know that I'm a swimmer. Supposed to be a dog, but you done put me in a kennel. Girl, put a muzzle on it, all that barking over dinner. I was fucking with you when you had a tiny presidential. You got better when you met me and that ain't coincidental. Tried to bring the best out you, guess I'm not that influential. Guess I'm not the one that's mad for you. I can hear your tears when they drop over the phone. Get mad at myself cause I can't leave you alone. Gossip and messages, that ain't what we doing. Yeah. Trapping around the world. Over the phone dropping tears. I get more vulnerable when you feel. When you drunk you tell me exactly how you feel. Exactly what it is. I'm don't say it cause you know that's why I wanna hear. Early in the morning, late at night. It don't even matter what time it is. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 25 de junio, año 1993. El primero de los tres días del Festival de Glastonbury en Inglaterra contó con artistas como Lemonheads, como Red Hot Chili Peppers, como The Black Crowes. También estuvo The Verve, Porno for Pyros y Teenage Fan Club. Los boletos costaron a unos $98 por los tres días. Vamos a elegir uno de esos artistas que estuvieron presentes en este festival de Glastonbury en el año 1993. Hace 31 años. Vamos con Lenny Kravitz y Believe in Me. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. leaving me. Leaving me. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Took us when I hit the ground. End up like a dog that's been beat too much till you spend.

También fue número uno en los Estados Unidos este álbum, que contiene los sencillos, los éxitos Every Breath You Take, la canción Wrapped Around Your Finger y esta canción que escuchamos en Estrellas de Medianoche, el tema que le da título a dicho álbum, Synchronicity 2. Lo escuchan a The Police en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Oh, Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

George Michael, Georgios Panayiotou, cantante y compositor británico de Wham, que en 1984 obtuvo el lugar número uno en Estados Unidos y en Inglaterra con la canción Wake Me Up Before You Go Go. Y también alcanzó en 1984 en el Reino Unido y en Estados Unidos el primer lugar como solista con la canción Careless Whisper, además de obtener otros 7 sencillos en el número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos, y más de 10 en otros países. George Michael murió en su casa de Inglaterra el 25 de diciembre del año 2016 a los 53 años. Vamos con George Michael. Vamos a presentarles esta canción que tiene el mismo título de otro tema de George Michael de los 80, la canción Freedom. Esta canción la hizo en los 90 ya sin haber pertenecido a al dúo Wham, del que surgió en un comienzo, y con un tema diferente. No es la misma canción, no es una regrabación que hizo, sino que casualmente tanto Freedom de 1984 como Freedom de 1990 son canciones diferentes. Vamos con esa canción de George Michael para celebrar el cumpleaños de este artista que estaría de efemérides hoy, estaría cumpliendo un año más. Nació el 25 de junio del año 1963. Se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Oh,